Le damos la bienvenida a su programa Debate con Gartus. Nos encontramos con un invitado especial, nada más y nada menos que el presidente de la República, Óscar Arias Sánchez. Bueno, nos repasemos de una vez a las preguntas. ¿Usted cree que Laura Chinchilla es guapa? No lo es. ¿Qué piensa usted de la gente que dice que Laura Chinchilla no es arista? Están hablando paja, porque eso no es cierto. Bueno, don Óscar, ¿es verdad que usted alguna vez se ha equivocado? No, nunca. ¿Usted vio el video porno de Pamela Alfaro? Yo lo abrí como abre usted los correos electrónicos. ¿Cuál es la opinión general que usted tiene de los costarricenses? Los costarricenses están equivocados. Se dice que usted le gustaría que le dedicaran un espacio exclusivo en Televisión Nacional para hacer un programa desnudo. ¿Tiene algún canal en específico? No es cierto, particularmente. Don Óscar, debido a que sus entrevistas valen oro, ahora pasamos a ¿Quién quiere ser millonario? Para hacerle la pregunta de los 25 millones de colones. La pregunta por los 25 millones de colones es la siguiente. ¿Cuál cree que es la imagen que el 7 quiere dar del gobierno? Opción A, crear imagen negativa. Opción B, de descuido. Opción C, de negligencia. U opción D, que las cosas no caminen. Crear una imagen negativa, de descuido, de negligencia, de que las cosas no caminan. Bueno, don Óscar, como todo lo que usted dice es correcto, pues usted sigue siendo millonario.